Recuerde el alma dormida, avívese hoy, despierte contemplando cómo se pasa la vida. Cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasa. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar.